ha llegado de hacernos a un lado. Si otros inventan los juegos, ¿cómo vamos a derrotar? A que eduquen mi gusto, no le encuentro el asunto. Nos sentimos distintos, orgullosos de nuestro potencial. Me aburre, no me importa la historia del arte en Europa. Vamos a declarar. Colonoides y admirados, solo te aplauden un poco si les copias tus fórmulas. Estás tan autohumillado, desorientado y menospreciado. Prepotentes extraños están representando a tu país. Que se guarden, que se traguen sus estilos, sus complejos, sus derrotas. Ya es tiempo, vamos a declarar. Admirando a los demás, tu reverencia es tan ridícula y miedosa. Si tienes sangre en las venas, ¿cómo puedes aguantar que regulen tu criterio y tu forma de crear? Me haré viejo admirando a los